porque la verdad es que la gente se ve tan maravillosa porque se tiene que ver. El primer bus que sale está en los azules. Es algo que tiene más dinero, es que sale en el país. Pero no, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. La mayoría de las cosas que se trabajan en el sector de la educación, la mayoría de las cosas van a dejar ya las viejas con las siguientes generaciones en las que se van a valer. Las últimas generaciones son las que ya no trabajan en ese tipo de cosas, sino que ya han estudiado, la mayoría del barrio no se estudió en la central. Ajá. Casi la mayoría ya en la central. ¿Otros están en el instituto? Ajá. Pocos están en pagados, pero sí también hay en pagados. Yo se conozco dos. Sí, en la solución. Las personas adultas ahora actualmente ocupan el parque lineal para hacer ejercicios de algunas personas. Tenemos esto del 60 y piquito que se realiza en la iglesia. Los jóvenes en mi barrio actualmente no salen mucho. Algunos jóvenes salen a jugar en la cancha, o si no, salen a jugar en la calle, puesto a que no tenemos más lugares para este tipo de recreación.